Y escuchamos a Silvio Rodríguez con una canción que está contenida en el disco Cita con los Ángeles. ¿Quién fuera Silvio Rodríguez? Así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su automóvil, en su trabajo. Hay gente que trabaja a esta hora y, bueno, les toca escuchar este programa. Muy agradecido por esta sintonía. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, quien estará pendiente de todos los mensajes de texto que ustedes nos envían a través del 0416-531-9217. Vuelvo a repetir, 531-9217, para que se contacten con nosotros. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Ustedes pueden hacer contacto a través de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Este es el programa Justicia y Verdad. A través de distintos medios. Uno, el correo que estamos anunciando desde hace algún tiempo, que es prensacomisionporlaverdad@gmail.com. El Twitter, @CJusticiaVerdad. Voy a repetir el correo de nuevo. prensacomisionporlaverdad@gmail.com. Y el Twitter, @CJusticiaVerdad. Usted puede conseguir información sobre la comisión en la página web www.comisionporlaverdad.org.be. Eso es el portal de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que, por cierto, ha estado activo en estos días, en tanto que hay algunas informaciones que yo les voy a suministrar más, un poco más adelante. Pero también los mensajes de texto que recibimos de distintas partes del país, desde Calabozo, el estado Guárico, en Portuguesa, en Guayana, en Bolívar, Ciudad Guayana, el licenciado Juan José Hernández Moreno, Rafael Galindo en Nueva Esparta, pregunta sobre el caso de Víctor Soto Rojas. Ese caso está en proceso de investigación judicial. Ya fue imputado un alto oficial de la Fuerza Armada que aparentemente o presuntamente tuvo participación en la desaparición de Víctor Soto Rojas. Se trata del general general de división retirado Simón Tagliaferro de Lima. Por otro lado, Héctor Anselmi nos pregunta desde Trujillo el aumento de los jubilados. Miren, hay una cantidad de informaciones que ustedes nos solicitan a nosotros que no estamos en capacidad de responder, porque este programa es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, y queremos hacer honor a eso, porque ciertamente no tenemos la capacidad para responder este tipo de preguntas que tienen que ver más con temas inherentes a la economía, a las reivindicaciones, etcétera. Si el caso se tratara de asuntos de violación a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, estaríamos complacidos de responderle. Incluso apoyarlos en las denuncias que tengan que ver con el tema de violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre en ese periodo. Pero también desde el estado Trujillo, Numa Perdomo Betijoque escribe, desde Lara también, pero no ponen nombre, Enrique Torres desde Urachiche en el estado Yaracuy, Daniel López en el municipio Revenga, y desde Maracay en el estado Aragua, una persona que no dice su nombre, denuncia sobre los casos de abusos policiales en estos días. Bueno, en este caso de los abusos policiales, bueno, deben dirigirse a las fiscalías municipales o regionales, o a la Fiscalía General de la República, o a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, para que planteen las denuncias correspondientes. Recuerden que vivimos en un Estado de Derecho, de pleno derecho, y usted tiene consagrados los bienes de los derechos que le corresponden, derechos humanos. Por lo tanto, hay organismos como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la República donde pueden recurrir para plantear sus denuncias. En noticias tenemos que el Ministerio Público acaba de solicitar un recurso de revisión sobre la masacre del Amparo al Tribunal Supremo de Justicia. Como recordemos, la masacre del Amparo fue un hecho que ocurrió en el año 1988 en la localidad del Amparo, en el municipio Páez, en el estado Apure. Se fronterizo con Colombia. Y allí fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del comando José Antonio Páez, el CEJAT, durante el gobierno de Jaime Lucinche. Ese caso aparentemente cerró y hubo una denuncia incluso a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, y luego se paralizó ese juicio. Con la presencia de la Comisión por la Justicia y la Verdad y las actuaciones que tienen que ver con la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, en el periodo 58-98 se abre la posibilidad de un recurso de revisión, y es lo que el Ministerio Público, a quien compete hacer esta solicitud ante el Tribunal Supremo, efectivamente lo hace. Hay una noticia que nos complace de informarles a ustedes, que es que se ha generado la primera sentencia de muerto desaparecido en Venezuela, a raíz de la sentencia en la que el Tribunal Supremo admite la consideración, y la Sala Político-Administrativa así lo hizo la resolución al respecto, en el que se sentencia la consideración de muerto desaparecido al ciudadano César Burguillos. Es el primer caso de sentencia de muerto desaparecido, y ahora los familiares tendrán entonces las consideraciones legales pertinentes para poder procesar todo lo que tiene que ver con asuntos legales. Y otra información que no tiene que ver con el tema de violaciones a los derechos humanos, pero sí con el tema de la historia y la memoria histórica, es la apertura de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, que está organizando el Centro Nacional de Historia. Todos los jueves, en el piso 1 del Archivo General de la Nación, se encuentran especialistas, historiadores, memorialistas, especialistas en el área de la historia, especialmente económica, para disertar sobre asuntos de interés, tanto para estudiantes como Mike y Hanoi León, o graduados como Mike y Hanoi. Tú te graduaste ya, Mike, ¿no? Pero no estás estudiando, o sea que ya eres graduado. Pero también para graduados en temas que no tienen necesariamente que ser historiadores, sino gente que quiera ampliar sus conocimientos y generar debates sobre el tema de la historia económica en Venezuela a propósito de la crisis que vive el mundo en estos momentos. Recientemente estuvo el profesor Manuel Carrero, quien dio apertura a esta cátedra y quien además fue seleccionado para coordinar la cátedra. El profesor Manuel Samuel Moncada, la profesora Nidia Cárdenas, Vladimir Acosta, entre otros, van a ser los especialistas que han estado dictando cátedra todos los jueves en el Archivo General de la Nación, eso es al lado del Panteón Nacional, para el público en general. Les recuerdo que el Centro Nacional de Historia emitirá un certificado de asistencia a todas las cátedras una vez concluya esta primera etapa de las cátedras, que creo que concluye en julio o agosto. Es una invitación que hacemos y que gratamente el Centro Nacional de Historia nos ha permitido ofrecérselas a ustedes. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Aquí no estoy llevando tiempo, pero como ustedes sabrán, este programa tiene una controladora, que es Mikey Hanoi León, quien además está recibiendo los mensajes de texto a través del 0416-531-9217. Yo no los puedo responder, hay personas que llaman por teléfono, pero no se puede responder porque estamos al aire. Pero sí, con el respectivo mensaje de texto podemos nosotros responderle. La masacre de Yumare. Ese es el tema del día de hoy. Fue un evento trágico que ocurrió en el año 1986. Fue una acción militar, policial, practicada por los cuerpos de seguridad del gobierno, en este caso de Acción Democrática, bajo la presidencia de Jaime Lucinchi. Esto ocurrió en el sector Barlovento, en el caserío La Vaca. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Un grupo de jóvenes, de personas que estaban reunidas para debatir sobre temas histórico-políticos, conocidos como la corriente histórico-social, se reunieron en ese sitio y fueron tildados de guerrilleros por los cuerpos de seguridad del Estado. Le hicieron una infiltración y concluyeron que se trataba de guerrilleros. Lo que es cierto es que se produjo primero la captura de estas personas y luego la detención arbitraria. Luego los torturaron a ellos y a 9 de las personas, porque creo que 2 escaparon, 9 personas fueron asesinadas de manera brutal ese día 8 de mayo de 1986. Y ha sido considerada una de las atrocidades más crueles que ha habido en la historia política de Venezuela, solo comparable a la masacre de Cantabria, cuyos víctimas recibieron tiros de gracia, igual que los de la Yumare, o digamos el magnicidio, el Caracazo de 1989. Fue un periodo bastante duro en cuanto al tema de violación de derechos humanos. A pesar de que para ese momento, y hablamos de un contexto histórico breve que nos permite darles a ustedes un escenario histórico de lo que ocurría, en ese momento las guerrillas no estaban, operando de manera contundente. Había focos que básicamente lo constituía el grupo Banderas Rojas, pero la guerra de guerrillas había sido superada y se anunciaban entonces procedimientos democráticos para la libre expresión del pensamiento. Había un congreso donde había ya el Partido Comunista y el MIR y otras organizaciones de izquierda tenían representación, como la Liga Socialista. En fin, había un estado, digamos, no de guerra, y por lo tanto este tipo de acciones desmedidas, con totalmente crueles, de los cuerpos de seguridad del Estado, es considerado un crimen de lesa humanidad. Decía que aún sabiendo la DICIT que estas personas estaban reunidas allí, porque hubo gente que se infiltró dentro de ellos, donde estaban dirigentes sociales, jóvenes que realizaban, digamos, un retiro de debate político, que fueron acusados por los cuerpos de seguridad en la prensa como células guerrilleras, una cosa completamente falsa que quedó demostrado en las investigaciones que posteriormente se realizaron a la masacre y que el Congreso Nacional, en la dirección o coordinación del diputado del Partido Comunista de Venezuela, Raúl Esté, llevó adelante. De allí la generación de un documento, de un libro que se titula La Masacre de Yumare, que recientemente el fondo editorial IPASME hizo una reedición de este primer libro, que en los años 80 fue producido por el fondo editorial del Caribe, entiendo yo, el fondo editorial Carlos Aponte fue quien hizo esta edición, donde se mostraban todas las evidencias de el acto criminal ocurrido en la masacre de Yumare. A las víctimas se les aplicaron procedimientos totalmente reñidos con las leyes, fueron con saña torturados y sometidos a maltratos físicos salvajes para luego ser fusilados o aplicándosele tiro de gracia a 9 ciudadanos y ciudadanas venezolanas. En total, estas personas asesinadas por los comandos de la DICIT fueron ellos, los nombres: Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morado Salgado, Alfredo Caicedo Castillo, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Pedro Pablo Jiménez García y Simón José Romero Madrid. Estas personas tienen familiares y desde entonces han estado reclamando justicia. Ese es uno de los casos que ha tenido mayor, digamos, extensión en el tiempo como juicio o como investigación judicial y como procedimiento judicial y penal. Podemos decir ciertamente que el Estado venezolano en los actuales momentos y a partir de la promulgación de la ley contra el silencio y el olvido, se han creado los mecanismos, han perfilado los mecanismos para realizar en consecuencia todas las acciones que tienen que ver con la gestión del Ministerio Público. Eso es, digamos, dictar justicia en este sentido. Imputaciones, detenciones y sentencias, algunos de ellos. Al retorno vamos a continuar conociendo qué ha pasado con el caso de la masacre de Yumare. A 30 años de esta atrocidad cometida por el Estado venezolano durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Ya regresamos.